Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional por los Derechos del Nacimiento y el Parto Respetado. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas resalta celebración del Encuentro Internacional de San Juanes. Presidente Maduro propone reunión de la CELAC en compañía de Joe Biden. Ciudad Caribia crea estrategia para reimpulsar el plan de agricultura. Prevén incremento de economía petrolera venezolana este 2022. Evacúan a miles de personas ante inundaciones en Matanzas, Cuba. Imparques rechaza las acciones irresponsables en el Collado del Condo en Mérida. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a través de su cuenta de Twitter a la Red de Patrimonio Inmaterial Capítulo Carabobo por la celebración del Encuentro Internacional de San Juanes del pasado domingo. El evento, realizado en Naguanagua, contó con 32 cofradías de San Juan Bautista de Aragua, Yaracuy, Lara y Carabobo, así como de una delegación de República Dominicana. Por parte del Ministerio de Cultura estuvo presente el viceministro de Identidad y Patrimonio, Ignacio Barreto. La actividad anticipa la celebración de las fiestas de San Juan Bautista a festejarse el próximo 24 de junio, primera celebración luego de que Venezuela lograra la inclusión de esta fiesta en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Somos Cultura. El próximo viernes 17 de junio, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela se estará presentando en el Teatro Municipal de Caracas junto al Orfeón Libertador con la mezzosoprano dramática rusa-americana Natasha Novitskaya. El concierto titulado Ópera Gala estará bajo la dirección del maestro Rubén Capriles. En este único concierto, la mezzosoprano, quien canta por primera vez en el país, interpretará piezas de compositores de la talla de Wagner, Verdi, Tchaikovsky y Puccini. El evento se realizará a las 4 de la tarde bajo estrictas medidas de bioseguridad. Las entradas estarán disponibles en las taquillas del teatro y a través de la página golife.com. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. La Fundación Cinemateca Nacional anunció la apertura de un espacio para apoyar a los talentos emergentes, el cual estrenará el próximo 9 de junio el cortometraje Enemigo Íntimo en el Museo de Bellas Artes. Esta producción está conformada por los estudiantes Luis Jauregui, Samuel Mora, Mariela Mejías, Valeria Almenara y Valeria Hernández, con la actuación protagónica de César Núñez. Enemigo Íntimo cuenta la historia de David Mendoza, un joven de 24 años de edad, que se convierte en su peor enemigo tras perder su trabajo y pareja. De acuerdo con la productora Valeria Hernández, la propuesta audiovisual busca reflexionar sobre la salud mental, la depresión y la empatía. Nacionales. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro Moros planteó la realización de la cumbre de la CELAC tras denunciar nuevamente el acto de exclusión y discriminación de Washington y su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas. El mensaje que ha enviado él en las últimas semanas de abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de la discriminación, lo que hace el gobierno de Estados Unidos y Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Nosotros queremos decir que esa reunión que se va a dar en Los Ángeles, quiera o no quiera el gobierno de Estados Unidos, tendrá la voz de los pueblos rebeldes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Allí estará nuestra voz de distintas formas, de distintas maneras, en las calles como protesta, en el salón de reuniones. Maduro aseguró que Estados Unidos agredió a la pretendida Cumbre de las Américas, la cual calificó de fracaso total. Es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas. De igual manera, el mandatario nacional afirmó que tendrá que ser el presidente argentino, Alberto Fernández, quien presida temporalmente la CELAC y quien convoque a una reunión donde asistan los 33 países de América Latina y el Caribe, donde se ha invitado el presidente estadounidense Joe Biden a escuchar sobre la dignidad de nuestros pueblos. Somos noticia. El día de ayer, los jóvenes caraqueños agrupados en el Instituto Municipal para la Juventud de Caracas participaron en el Plan Juventud Toma el Timón para compartir las políticas y actividades que se realizan en el municipio Libertador en favor de las nuevas generaciones. La actividad tuvo lugar en la Plaza Parque Carabobo, donde los jóvenes demostraron sus habilidades y capacidades para desarrollar diversas facetas, durante exposiciones en la plaza de la ciudad capitalina. Por otro lado, se exhibió el trabajo y creatividad dirigido a un impacto socioproductivo, económico e innovador de múltiples jóvenes emprendedores en el área textil, gastronómica y escolar, así como los productores de antímano conocidos como conuqueros del algodonal. Son las 12 y 8 minutos. Somos noticia. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte confirmó el avance de labores en la reactivación de la línea 5 del Metro de Caracas con las obras que se ejecutan para completar la estación Bellomonte. A través de las redes sociales, indicó que la reactivación de estos trabajos, abandonados por la empresa Odebrecht, fue asumida por la clase trabajadora dentro de su compromiso con los usuarios y con este sistema de transporte subterráneo. Con el equipamiento y trabajos en el andén de la vía 2 de la estación Bellomonte, se consolidan la ampliación del tramo entre Zona Rental y Miranda 2, que consta de 7.5 kilómetros de vía férrea, que atravesarán las estaciones Bellomonte, Tamanaco, Chuao y Bellocampo, previstas en el proyecto. Regionales. La Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo, José Pestana Abreu, se reunió con los agricultores que hacen vida en Ciudad Caribia, como parte del plan socioproductivo que busca el reimpulso de la agricultura y la cría de animales en la localidad. Durante el encuentro, algunos de los puntos abordados fueron la reubicación de espacios, la adquisición de las herramientas necesarias y el financiamiento de créditos a fin de trabajar de manera articulada. Dicha reunión contó con la participación de 104 agricultores, quienes indicaron la cantidad de hectáreas con las que cuentan. En la urbanización Ciudad Casarapa de Guarenas, Estado Miranda, se realizó la reparación de una tubería de agua potable gracias al reporte emitido por la comunidad. Estamos aquí en la urbanización Ciudad Casarapa, frente a la parcela 5. Gracias a Dios que con este nuevo programa del Ciudadano Presidente de la República, nosotros tuvimos la respuesta inmediata. Ya hoy tenemos acá la gente respondiéndonos con esta reparación que era tan vital para nosotros, los habitantes. Esta parcela tiene 15 edificios, somos 256 propietarios, los cuales veníamos sufriendo con esta falla, esta avería aquí al frente de la parcela. Gracias al programa presidencial de APP, una aplicación muy fácil de utilizar. José Pestana, habitante de la urbanización, expresó la facilidad de uso de la aplicación VenApp y animó a todos los ciudadanos a realizar sus ingresos para mejorar las condiciones de su localidad. Son las 12 y 11 minutos. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, indicó que para este 2022 se prevé un incremento potencial del costo del rubro venezolano, a pesar de que Venezuela ha recibido varias medidas coercitivas por parte de Estados Unidos y organizaciones internacionales. Mediante su cuenta en Twitter, la autoridad resaltó que los precios de los commodities de energía, entre estos, el petróleo venezolano, siguen subiendo debido a varios hechos que relacionan el auge actual. Asimismo, explicó que en el mes de abril la OPEP ubicó el precio del petróleo venezolano en $83.4, un incremento de 31% con relación a enero. En lo que va de año, el CENIAT ha recaudado 8.015.745.994 bolívares, que es igual a 26.370.188 petros. Así lo dio a conocer el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, en su cuenta Twitter, donde además informó que el mes de mayo cerró con una recaudación de 5.980.653 petros. Noticias del Alba. Más de 2.300 residentes de las comunidades de los municipios de Colón y Martí, en la provincia cubana de Matanzas, fueron evacuados debido a las inundaciones causadas por las persistentes lluvias de las últimas jornadas en la nación caribeña. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Suselis Morfa González, explicó que el manto freático está saturado luego de varios días de precipitaciones. A partir de que el manto está saturado y de que las propias lluvias que han estado cayendo en los territorios de Santa Clara y Cienfuegos, a partir también de todo el escurrimiento, conectan con algunas cuencas, en el caso de la provincia de Matanzas, y esto hace que la situación de los ríos y los embalses, bueno, puedan ser bastante peligrosas en el caso de nuestra provincia. En su pronóstico para este martes, el Instituto de Meteorología de Cuba informó que estará mayormente nublado en gran parte del archipiélago cubano, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Son las 12 y 14 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El juicio contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, proseguirá este martes con la exposición de conclusiones de las partes, proceso en el cual la Fiscalía pidió 15 años de prisión para la acusada, según señala el portal web de Telesur. El proceso fue suspendido la noche del lunes luego que la acusada mostró una indisposición de salud, ante lo cual el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó un cuarto intermedio hasta las 2 de la tarde, hora local del martes. Este martes proseguirán los alegatos según el orden establecido y concluirá con el Ministerio Público. Después, los acusados expondrán su última palabra y posteriormente el tribunal deberá dictar la sentencia. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. China ha manifestado su preocupación por la transferencia de material de armas nucleares, actividad relacionada con la Alianza Estratégica Militar AUKUS. Declaró que dicha cuestión debe ser abordada bajo el régimen internacional de no proliferación. Wang Kun, enviado chino ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena, asistió a una reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Kun decidió, por consenso, establecer un punto formal de la agenda sobre transferencia de materiales nucleares en el contexto de AUKUS y sus salvaguardias en todos los aspectos bajo el TNP. También manifestó que es la tercera vez que la reunión de la Junta del OIEA incorpora la cuestión de AUKUS en su agenda. Son las 12 y 16 minutos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su ausencia en la Cumbre de las Américas. El evento comenzó el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles, California. El mandatario tomó la decisión luego de las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cumbre. Sin embargo, López Obrador aclaró que considera al presidente Joe Biden como una buena persona y que explicó que su decisión de no invitar a ciertos países se debe a la presión de los republicanos. Cerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión. Somos periodismo. Ecología. El pasado 4 de junio, Imparques Mérida rechazó categóricamente las acciones que un grupo de personas perpetuaron el día 3 de junio en las inmediaciones del Collado del Cóndor. Según señala la cuenta de Instagram de la institución, los individuos atentaron contra todo un ecosistema de gran fragilidad ambiental, clasificado como un reservorio de especies endémicas, sumideros y nacientes de agua dulce. Las afectaciones provocadas pueden llegar a ser irreversibles y se crea un precedente desafortunado. Asimismo, Imparques Mérida informa que se encuentra realizando las acciones pertinentes con Fiscalía Ambiental para identificar y sancionar a las personas y vehículos involucrados en este lamentable hecho. Son las 12 y 19 minutos. Por intermedio del fiscal Tariq William Saab, decidieron imputar a 3 ciudadanos por daño ambiental causado en el sector Collado del Cóndor y Páramo Las Cruces del Parque Nacional Sierra de la Culata, Estado Mérida. Estas acciones fueron resultados de los procedimientos administrativos elaborados por Imparques este lunes. Los sujetos son 3 de los 8 señalados por la Comisión Técnica de Imparques Mérida, que acudió al lugar a realizar una inspección en atención a denuncias recibidas sobre infracciones ambientales. Somos conciencia, somos ecología.